hacienda del Jazmín, que por estar almorzando se me fue mi jabalí. Andándome yo paseando por la hacienda del Jazmín, que por estar almorzando se me fue mi jabalí. Nadie me da.